Esto es El Bicentenario. XHUDEM FM 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5. Transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa Globales, que este día va a hablar sobre el mundo que está en constante cambio. Y si de alguna forma ponemos este tema es porque todo se va a valer el día de hoy. Por eso será bueno que nos llamen para que ustedes pongan sobre la mesa, en conjunción con nosotros, algún tema que les llame la atención. Puede ser local o puede ser internacional. ¿Y por qué no, dada la coyuntura de este tema, pues tener casa llena para poderlo hablar? Y por eso tengo como invitada especial que nos visita en New York, Rosario Torres. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí. Donato. Sí. Muchas gracias. Otra vez. Bienvenidos. Y bueno, José Leal, que ahorita viene, anda por aquí. Bueno, pongo sobre la mesa, quiero aprovechar que vienes de Estados Unidos. Okay. Y que nos des un poquito la impresión de lo que está pasando, pues más allá de lo que se acaba de aprobar con el sector salud en Estados Unidos, que realmente representa muchísimo, no nada más para esto, sino que qué se está dando en cuanto a la política ya y el país, en la sociedad de Estados Unidos. Pues es muy interesante porque obviamente hay una oposición muy grande que viene del grupo republicano, de pues lo que es el conservador en Estados Unidos, pero la mayoría de la gente ahorita está pensando que es una de las reformas sociales pues más fuertes que se han logrado en las últimas dos décadas, desde el Medicare, ¿no?, que fue en el 65. Pero aunque esta reforma haya sido ya aprobada, que es algo muy bueno, que también igual yo apoyo, todavía tiene muchos defectos. O sea, todavía le falta mucho trabajo. En Estados Unidos hay una convicción de que esta reforma trae de nuevo al socialismo, de que es algo que le va a quitar el bien a otras personas, que así como le va a beneficiar a una cantidad enorme de gente, también le va a quitar beneficios a otra cantidad enorme de gente. No estoy de acuerdo, pero es una de las, la onda política que está sucediendo ahorita pues con la población en general en Estados Unidos, y con la misma gente, los grupos entre lo que es el demócrata y los republicanos. Bueno, la gran paradoja es de poner a la salud en una balanza de que si vale la pena gastar en eso o no. Uh-huh. O sea, individualmente nadie debate si la salud es fundamental, es obvio. Pero como país, y Estados Unidos han puesto a su capitalismo a decir si es rentable o vale la pena o no la salud como colectividad. Así es. Como nación. Uh-huh. Lo cual es, bueno, a mí me parece algo contradictorio. Más si tú ves las cifras de salud pública. En 1940, el 22.5% de la población padecía una enfermedad crónica degenerativa. Claro. Para el año 2000, 60 años después, se dobla al 45%. Sí. Entonces, esto tiene que ver con lo que está sucediendo ahorita, y no es tanto una reforma al sistema de salud lo que necesitamos, sino una reeducación. Ah, claro. Porque los problemas de salud que se están dando ahorita son por educación. La gente no está comiendo lo que necesitaría estar comiendo para estar sanos. Claro. Bueno, y no es casualidad que detrás de Obama... Lo que iba a decir respecto a eso es que también hay un problema muy grande con esto de saber nutrirse, de saber llevar la vida como debe de ser, de tener esa educación. En Estados Unidos, y no sé, igual aquí en México y en muchos otros países, sucede que la gente que es pobre, la gente que tiene menos recursos, es la que come peor, por decirlo. Porque les es más económico, porque en Estados Unidos, en el caso donde se da mucho la comida chatarra, que es muy accesible. Tengo datos muy interesantes acerca de esto. La Universidad de Harvard hace un estudio de nutrición comparada. Y toma a la clase media de Estados Unidos y se va a India con los pordioseros y se va aquí a México con la gente de los substratos sociales. Okay. Y resulta que los resultados que obtienen es que los pordioseros y los marginados de México tienen mejores condiciones de salud en términos de alimentación que la clase media americana. Eso te lo creo, claro que sí, definitivamente. Entonces, es la mala educación, sí, es obvio. Antes de continuar, quisiera abrir las líneas telefónicas al 8336-6162. Y 8336-4203. Fíjate que por el lado legislativo se acaba de aprobar esto. Pero por el lado sociocultural, la misma esposa del presidente, Michelle Obama, trae una campaña ahorita de estar supuestamente haciendo que la gente coma mejor. Y ella está con los niños en las escuelas haciendo comida y enseñándoles a cocinar. Hay un movimiento también a lo que le llaman el slow food, que es que la gente... Digo, posiblemente no vaya a cambiar la cultura de los 15 minutos para comer, pero sí de que traten de, si se puede, pues hacerlo más despacio, meterle más ingredientes, cocinar, y no depender nada más de las cocinas chatarras que están por todos lados, ¿no? Así es. Y a la vez que también se han publicado libros que están y políticos que están diciendo en el espacio público que la amenaza mayor que tiene Estados Unidos es un problema de salud, dada la pésima alimentación que se tiene. Así es. En Nueva York, por ejemplo, que es donde yo ahorita estoy viviendo, que es una ciudad grandísima, se ha triplicado el número de niños en primaria con diabetes. O sea, eso ya... Y eso fue en los últimos 5 años nada más. Sí. Triplicado. O sea, es totalmente algo que tiene que ver con la educación de comida. También, obviamente, la ciudad de Nueva York tiene que ver con el tiempo. La mayoría de la gente, pues, trabaja 2 turnos para poder llevar a casa, o sea, para poder pagar sus viviendas y todo eso. Pero la comida chatarra es lo más accesible que existe en Estados Unidos. A un dólar la hamburguesa, ¿no? Un costo muy alto. Sí, que al final es bastante alto. En salud. Y cuando no hay cobertura de seguro médico fuerte, supuestamente solo el 85% lo tiene ahorita, la verdad yo creo que es mucho menos, imagínate, ¿no? O sea, se les sale muy caro. Perdón. ¿Y existirá posiblemente más allá de la política? A veces, digo, las burocracias parece que nada más legislan y que mueven el poder, pero a veces hay estructuras o cosas que se van dando, porque vamos generando como civilización. ¿A qué quiero ir? O sea... La semana pasada está ahorita un dilema político serio con uno de los principales socios, amigos, políticos que se llama Israel, donde los americanos están realmente levantándole la mano a este país por estarse excediendo en cuanto a la política, en cuanto a Medio Oriente. Digo, no es casualidad, porque también por el lado inglés acaban de correr al embajador ahí de Israel en Londres, porque por este escándalo de los famosos pasaportes falsos que utilizó la Mossad para asesinar a uno de los políticos del Hamas, de estos terrorismos, que también es un partido político, paradójicamente, en Medio Oriente. ¿No será que posiblemente sí se está yendo en contra Obama del mismo establishment político, no nada más en cuanto a salud, sino que está cuestionando, fíjate, a los bancos y a los famosos bonuses que se daban de más? Pues está cuestionando a la alianza con Israel. Las aseguradoras. Fuerte. Está cuestionando ahora a la misma educación, a la tecnología, ¿sí? Y a la salud. Y las reformas migratorias también. Entonces, ¿no realmente será esto la epítome de cambios que también Estados Unidos tiene que ahora sujetarse a que si vas a gastar $1 trillón más en salud, pues tendrás que dejar de pelear guerras alrededor del mundo? Ah, claro. O sea, yo no sé si quiera yo que sea una coyuntura, pero parecen ser 5 o 6 cosas. Está íntimamente vinculado. Ambas actividades son profundamente deficitarias, la salud y la guerra. Estados Unidos va a tener que elegir en dónde administrar su déficit, dónde le va a rendir mejor, porque es terrible el déficit que le está generando la guerra. Y pues es una crisis que en un par de años va a dar unos síntomas. Y de hecho, hace poco salió un artículo, le estaba platicando antes aquí a Juan Carlos, que salió un artículo donde cuestionaban que por qué seguir en Afganistán, dado que en México, que es un país que hasta cierto punto representa quizá más importancia para Estados Unidos, que la mitad de la economía casi depende de México, o sea, de obviamente claro, las remesas, claro, el petróleo, bueno, muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Las riquezas naturales que tiene México. Entonces decían que por qué estar, en vez de estar enviando las tropas para allá, ¿por qué no comenzaban ahora a hacer un shift, ¿no? Hacia México? Lo cual no es algo que yo esté así, diga, wow, pero anexar un bueno, poquito. Imagínate, ¿no? O sea, estamos hablando de esa inversión y mira, ya empiezan a verle el otro lado. Coincido contigo en cuanto a que México es mucho más importante que Medio Oriente para uh-huh. Estados Unidos, sobre todo en el ya, sobre todo Afganistán, creo yo, en esos momentos. Irak realmente es una causa perdida desde el principio, sí. Pienso yo que fue una, pues una, en mi opinión, hay la verdadera causa de haberse metido a Irak fueron las elecciones intermedias, pero bueno, esa es una visión personal. Sin embargo, lo que comentabas de México realmente es importante porque México efectivamente está teniendo ya problemas de gobernabilidad muy, muy, muy evidentes, muy serios. Y está, efectivamente somos una pieza fundamental en el juego internacional de Estados Unidos. Y creo yo que las posibilidades de fracaso en el desarrollo socioeconómico y político de México para Estados Unidos es una situación realmente uh-huh. seria, ¿no? ¿No? De seguridad interna incluso, ¿no? Uh-huh. Sí. Y hablando de esto, de la inversión, de lo que realmente lo que están perdiendo ahora con enviar, o sea, con tener la guerra primero con Irak y ahora lo que están haciendo en Afganistán, pues están cambiando esa visión hacia México, porque entonces empiezan a ver la ganancia. Claro. Que también viene, no solo el cuidar, que no se les vaya además lo que está pasando con México, pero lo que pueden también sacar, ¿no? Yo al ver todo el planeta en términos generales, digo, nací en el 36 y hasta ahorita y lo que he ido viendo a través de todo este proceso es una degradación impresionante. Ajá. No puedo menos que cuestionarme. Claro. Ok. Si funcionamos como espíritu, mente y cuerpo, esta degradación espiritual obviamente nos conduce a ciertas formas de pensamiento que no son las apropiadas para lidiar con el siglo XXI. En alguna forma necesitamos revalorar, recuestionar, replantear profundamente la situación y hacer cambios, pero verdaderamente significativos e importantes. Desde lo más puramente ideológico y filosófico, simplemente creo que en mucho nos ha hecho falta asimilar esta finitud de la era industrial, esta imposibilidad de continuar con estos patrones de progreso. Nos ha traído una crisis de ética impresionante. Digo, sinceramente, hemos empujado a la ética al closet. La hemos cambiado por el pragmatismo, así por la conveniencia inmediata, el confort, la vanidad, etcétera, ¿no? No, y la congruencia, digo, se ha puesto en entredicho, porque si tú pues dices públicamente que estás en contra de Israel, digo, me regreso al tema ese de Estados Unidos, pues no hay una congruencia en el hecho de que tú lo sigues apoyando económica y militarmente, y esto representa ante el mundo pues una hipocresía, porque no te creen los árabes, no te creen los musulmanes, y no te creen los rusos y los europeos, porque tú has tenido una política exterior en donde te has brincado la ética con la mano en la cintura. Además está ocultando ahí una guerra mucho más, volvemos a lo mismo, pragmática, en el sentido de que realmente lo que Israel está reteniendo son los principales yacimientos de agua de la región. Uh-huh. Entonces volvemos a la temática ambiental, que es, bueno, efectivamente, en muchas regiones del mundo los estados, cada uno en su circunstancia, están dándose cuenta que efectivamente los conflictos por recursos van a ser cada vez más costosos en vidas civiles, como lo está haciendo en el caso de Palestina, sobre todo, porque francamente es una actitud imperial la de Israel en el sentido de mantener acaparados esos recursos hidráulicos, ¿verdad? Con los pretextos de religiosos o el terrorismo palestino, etcétera, pero la situación de cosas favorece profundamente a Israel en ese sentido, en un recurso esencial. Es una lucha por recursos escasos. Así es. Pero yo sí veo que por fin, o sea que sí, aunque tu visión sea que es algo hipócrita, lo cual sí estoy de acuerdo que puede ser, pero quizá hacía mucho que no pasaba que realmente el presidente se opone, claro, a lo que Israel le pide. Incluso cuando vienen a verlo a la Casa Blanca y los deja ahí y les dice, voy a cenar. O sea, ahorita me dices que andas, algo nuevo me avisas, ¿no? O sea, estamos hablando de que él ya se está, yo sí pienso que está tratando de poner algo. Claro. Y no creo que él, como persona, no creo que él sea hipócrita en esta actitud. No, pues él no manda al final. Ajá, sí, es lo que iba a decir. Otra cosa que también se está dando y que, ¿perdón? Sí. Sí, no, definitivamente ahí el gobierno de Israel ha estado excediéndose muchísimo. Yo creo que es también un poquito esa respuesta. Y están súper molestos, súper molestos. Otra cosa que están manejando o que no quieren realmente poner sobre la mesa es de que el cambio de poder se está dando hacia Oriente. O sea, realmente ahorita los chinos pues hacen como que no se meten supuestamente ahí. Pero están los tentáculos de este último país por todos los demás países. Tienen que afianzar muchas reservas de petróleo por el mundo también. Tienen un crecimiento. Porque Estados Unidos, aunque sigue siendo el país más poderoso del mundo económicamente también, pues tiene un déficit de 10 trillones de dólares. Uh-huh. Se van a meter en otro o dos más con esto de la salud y de las próximas guerras. Y Europa está en una crisis también. Hoy el euro también tuvo un golpe. Porque ahora Portugal se declaró en necesidades. O sea, yo creo que las estrategias y las alianzas que habían antes, posguerra fría, Estados Unidos, Israel, Europa Occidental, ¿sí?, ahora como bloque europeo, pues está cada quien tambaleando domésticamente. Y no están abriendo los ojos a una realidad que en Oriente está surgiendo, pero de manera impresionante. Uh-huh. Pero bueno, déjenme ir a un pequeño corte musical para regresar. Hola, buenas tardes. Bye. Bueno, ya estamos de regreso en Globales, que está hablando del mundo en constante cambio. Y pues realmente nos gustaría que se comunicaran con nosotros para ver qué opinan sobre este planeta y sus políticos. Al 8336-6162 y 8336-4203. Para continuar, hablabas... Sí, hablaba del problema de que no tenemos pensamiento crítico. O sea, no estamos ni siquiera educados para... en metodología de investigación y cómo meterte y cómo rascarle y cómo irte al fondo. O sea, nuestra percepción está totalmente equivocada. Claro. Estamos muy, muy, creo yo que estamos muy entusiasmados con todo el aspecto técnico, científico, de la era informacional, pero seguimos muy distanciados de los aspectos espirituales evidentísimos, ¿no? De en el trato con la naturaleza. La pregunta que nos hacíamos ahorita en el corte de si se puede ser sustentable, pues hay quienes calculan que para que Estados Unidos fuese sustentable y cupiera dentro de su propio territorio, vamos, en su huella de impacto medioambiental cupiera dentro de su propio territorio al menos, tendría que reducir sus consumos per cápita en 80% aproximadamente, sus emisiones de carbono, etcétera. Estás hablando de una cosa prácticamente imposible de realizar sin paralizar de la economía de golpe, ¿no? Y, por ejemplo, siendo Estados Unidos el 4.6% de población mundial, consume el 30% de la proteína que claro. produce el mundo. Uh-huh. Y dentro de sus fronteras viven el 23% de los enfermos de Alzheimer. Okay. Y tienen el consumo de electricidad la mitad disparado. Del porcentaje en el mundo, a nivel mundial. Solo ese país. Yo creo que ahorita que hablábamos, que comentaban ustedes respecto de las enfermedades de la abundancia, lo cierto es que lo que estamos enfrentando hoy es una realidad evolutiva y es el hecho de que evolucionamos normalmente en condiciones de gran escasez. Le pareciera que estamos mucho más, evolutivamente enfocados en un ambiente de escasez, el reto, ¿verdad? Que en un ambiente de abundancia. Parece que la abundancia nos hace un daño terrible. ¿No hay como el reto para crecer? Bueno, pero esa escasez y esa abundancia, pues ahorita yo no creo que sea casualidad que tengamos una crisis ambiental, una crisis de salud. Digo, hablo de influenza y otras enfermedades. Bueno, que puede ser supuestamente una crisis de salud. Cáncer como epidemia. Una cáncer como epidemia. Es una crisis económica, esta mundial. Uh-huh. Y lo demográfico, pues estas cuatro, que son las principales, pues van de la mano. Uh-huh. Porque posiblemente el modelo, el paradigma que hemos venido siguiendo los últimos 200, 300 años, pues posiblemente está, pues no llegando a su fin, pero sí topándose con un... pues con un parteaguas, ¿no? Que tiene que abrirse. Sí, la inminencia de los límites a todo esto, ¿no? Sobre todo eso. Que yo creo que sí es posible transformar los procesos de producción de las líneas tradicionales a los procesos circulares y que se puede, la cosa es el tiempo que es el que nos va, es una gran incógnita si la tecnología, si las reducciones en, por ejemplo, con tecnologías de fusión nuclear, qué sé yo, en emisiones de carbono llegaran a tiempo, ¿verdad? Para incluso es que para... no llegan a tiempo, se desarrollan ahorita cuando es costeable, ¿no? Y mientras no lo sea, pues no le meten ningún centavo. Pero bueno, ya están hablando acá de top down. Pero cuando estamos viendo, por ejemplo, la gente, el individuo, en el caso de Estados Unidos, lo que hablamos también de educación, uh-huh. de cómo podemos hacer que esto sea sostenible, creo que tiene mucho también que ver con el individuo en sí. Esto que claro. no hay pensamiento crítico, uh-huh. que hemos perdido la ética. Yo, por ejemplo, doy clases de pensamiento crítico a chavitos en universidad. Uh-huh. Y es increíble que ahora tengamos que ofrecer la materia de pensamiento crítico para que ellos puedan desarrollarse académicamente. Están eliminando las clases de historia en algunas universidades importantes. Pero... Ajá, bueno, ahora lo que voy es que tú les dices, no, pues vamos a hablar de ecología, de este tipo de cosas, y creen que por ya no, vamos a suponer, tirar basura en la calle, que ya entonces ya son buenos. Entonces, existe mucho esto en Estados Unidos. Esta idea de que si apago la luz, entonces ya estoy bien. Qué bueno que haces algo, pero entonces sigues manejando tu Homer, claro, ¿no? Claro. Con todo lo que... Claro. Gastas todo, y no, entonces como que es muy, tienen esta actitud de que, por ejemplo, las marchas, los famosos rallies, uh-huh, para ir a marchar y manifestarse en contra de la guerra, ¿no? Ajá. No, que el domingo a tal hora nos vemos, ya iban todos, no, sí, muy bien, terminan y se regresan a su casa y pues a jugar es como, ya cumplí. Ajá. Ya es todo lo que necesitaba. Sí. No sé ni por qué lo estoy cuestionando, pero ahí estuve. Un evento social, ¿no? Ajá. Y es hay tanto de eso en Estados Unidos que realmente sí, para mí es tan... Yo sí lo veo muy imposible que pueda haber un... O sea, no, yo pesimistamente lo veo como que se lo van a acabar. Es que Estados Unidos tiene un problema inminente... Que se puede contagiar mucho con la, por ejemplo, con la migración por parte de México, y es el hecho de que estas cargas sociales, estas cargas de deficitarias, etcétera, está también minando mucho la educación en Estados Unidos. No tiene los niveles de educación que tuvieron hace algunas décadas, ¿no? Para empezar. Yo creo que la peor... Están dejando de hacer los másters. Sí, claro. Están perdiendo supremacía en muchos aspectos. Y a nosotros nos toca verlo, pues, de alguna manera desde una expectativa periférica, ¿no? De una provincia que ve su imperio perder. Pero también la educación se ha vuelto carísima, se ha vuelto un producto también. No, claro. Claro. Y ahí yo creo que hay algo que, para esto del pensamiento crítico, hay algo que realmente está en crisis y que no nos hemos querido dar cuenta, que son los medios de comunicación, especialmente la televisión, porque realmente nos damos cuenta que tienen una agenda muy específica. Y esta agenda, en vez de ser un medio de comunicación, pues acaban siendo ya no un cuarto poder, son el primer poder. ¿Y a qué me refiero? Ahora que Japón está batallando, porque tienen, no sé, el 1% de sus automóviles que salieron posiblemente mal, los medios de comunicación se ve que están manejados de este lado del mundo para hacernos ver que los productos japoneses son de menor calidad. O sea, guerras comerciales las inician los medios de comunicación, que son utilizadas por el poder, valga la redundancia, para llevar a la mente crítica de la gente, a la atrofia, por el hecho que tú acabas viendo a alguien de tal forma, porque así te dicen que lo ves. Uh-huh. Y por otro lado vemos también en los medios de comunicación que son privados, pero que también están queriendo echar a andar otra vez este consumismo, esta cultura del consumo, para de forma en colusión con el poder, pues echemos a andar el crédito, otra vez consumamos, y que otra vez la economía que teníamos y que se derrumbó, se eche para arriba y que todo se nos olvide. Y obviamente en entredicho queda la educación, por el hecho de que si no nos educamos nosotros mismos, pues la educación neoliberal cada vez se limita más a ejecutivos o a managers o a gente específica que cumpla con funciones conservadoras y que acabe no necesariamente dándole al individuo la herramienta para que cuestione el mismo nivel de vida que se construye dentro de una estructura que le ponen. O sea, nos ponen una estructura y nos dan la posibilidad supuestamente de ser libres, pero nos acaban manipulando el punto de vista por la gran penetración de los medios de comunicación que, para finalizar, y repito, tienen agendas muy específicas. No sé. Digo, no me como la lengua porque por alguna razón estamos aquí supuestamente tratando esto de los medios están jugando ya definitivamente un papel central, y temo yo que mucho se está perdiendo mucho la aptitud de la lectura. Yo, por ejemplo, que comentabas esto de que clases tan que es algo básico, ¿no? Que no tenía que tomarlas. De desarrollar capacidad de reflexión, de análisis, etcétera. Yo hace poquito vi unas noticias que en las universidades, como no recuerdo si era Harvard o Yale, estaban eliminando clases de historia, por ejemplo, de los programas, que ya la gente no quiere tomar historia. Pero hay un nivel de ignorancia también. Digo, lo ves tú con la posición del creacionismo y de la evolución. Digo, ya estamos hablando de un masajeo cerebral que tiende a sembrar un nivel de ignorancia por diseño. Así es, porque es más conveniente para los que están en el poder. Es más conveniente tener gente tonta, no pensante, a quien manipular y controlar. Bueno, en Estados Unidos se da ese fenómeno de que el proselitismo religioso de estos grupos evangélicos, pues que supuestamente eran en contra de la tecnología y porque ellos eran más tradicionales, pues han tomado, y vuelvo, a los medios de comunicación para utilizar un cabildeo que funciona para ambos lados, hacia la población, con un populismo cortoplacista, de que olvídate de la historia, aquí estamos, Dios nos ama, ¿sí? Y a la vez que tú presionas como grupo de poder a los políticos, pues para que lleven a cabo tu agenda, porque vas a acabar tú dependiendo de ellos para que te pongan en el poder. Y esto fue lo que pasó con los famosos, pues con Bush, el primer término, el segundo término, ¿no? Claro. Que él manejó una política moralista y donde él se dijo un cristiano recién nacido otra vez, ¿sí? Digo, con todas las mugres que hizo, pero acaba siendo esto, o sea, una confluencia entre medios de comunicación y poderes, pues para tener enjabonadas a la población. Lo cierto es que hay un detalle fundamental, por ejemplo, en la invasión de Irak, ahorita que mencionas esto, y es una cifra que yo no puedo olvidar, 76% de aprobación que había entre los votantes por ir a la guerra en Irak, muy poquito antes de las elecciones de segundo término, y cómo se manipuló toda la... A consecuencia de las Torres Gemelas. Y si eso no nos da una gran lección, y dices, bueno, ahorita... Increíble. Sí. Es una flagrancia y es una impunidad terrible la de toda esa... encubrimiento. Mira, es un viejo principio, aquello de tener un enemigo afuera para unir al país. Sí. Y eso que se nos haya incrustado, esos edificios cayéndose, pues no fue porque los hayamos visto en Nueva York, sino porque nos lo pusieron en la tele 99 veces. Acaba siendo una pesadilla. Al día, por segundo. Y como es una pesadilla a base del miedo, o sea, el miedo sigue siendo el factor y luego para movilizar date a la cuenta población. También quiénes son los dueños, por ejemplo, en este caso Fox, el dueño es Murdoch, muy amigo de Bush, y tiene bajo su, obviamente lo que él cubre como compañía Fox son bastantes canales. Aquí en México, por ejemplo, viene siendo Sony, si tienes cable. Entonces, por ejemplo, yo estuve viviendo en Argentina un tiempo y trabajé con grupos indígenas, y en Argentina está también ahora, bueno, como muchos países, la digitalización de las televisiones. Entonces se les pide a las personas que no han tenido tele, se les regalaron tele a gente que tenían casas que no tienen ni siquiera piso, pero tienen la tele que les mandó el gobierno para que pueda estar conectada. ¿Y qué canal? Claro, ¿qué canales son los que se ven? Los de Fox. Claro. Obvio. Gente, grupos indígenas que están completamente orillados, ¿no? Yo trabajé para el Concilio Nacional de Iglesias en Nueva York. Fui consultor de ellos, estuve en América del Sur 3 años y es exactamente el proceso. Mandaban oleadas de misioneros, no iban a enseñar cristianismo, iban a enseñar americanismo. Ah, ok. ¿Sí? Claro. Y misioneros que tenían 20 años ahí, no hablaban español. Es la primera avanzada cultural, ¿no? Del imperialismo. Así es. Pues la Coca-Cola es la que encuentras así en la última tiendita. Coca y Cristo. Impresión. Sí. Falta que lo pongan en la botella, ¿no? Mira, realmente esa es la indoctrinación contemporánea. Porque qué mejor que diseminar la palabra que la televisión. Porque no nada más amplifica, sino que hiperrealiza las cosas. Uh-huh. O sea, acabas multiplicando tus intenciones a la N potencia. Uh-huh. Y acabas realmente moldeando la mente simbólica del individuo de una manera más efectiva. Y acabas llevando a que la decisión supuestamente racional que tomamos como votantes o como ciudadanos, pues no sea realmente libre, sino que acaba siendo influenciada o por bajos instintos, porque tenemos la sexualidad amarrada, o porque tenemos infiltrados de conceptos, o porque estamos demasiado con miedo, porque pues todo nos va a pasar, y las decisiones que acaba tomando el público acaban siendo suaves por el hecho que ya venimos amoldados a cuando se tienen que tomar las decisiones. No es casualidad que ahorita aquí en México pues no hay opinión pública, no hay sociedad civil que se levante, como hicieron en Sicilia, Que fue la única forma de arreglar el problema. La sociedad civil está metida en sus casas, al menos aquí en el estado de Nuevo León. No salen. Nadie quiere salir ya. Todo el mundo está esperando a que se termine una guerra civil que está sucediendo allá afuera. O que vengan las tropas americanas. El problema es que no estamos en Colombia, no estamos en otros lugares donde, o en Puerto Rico, donde sí se pueden poner bases americanas. Claro que quisieran tener los americanos más aquí. El problema es que no lo pueden hacer porque hay una adversidad tremenda y un ultranacionalismo que impide eso. Es una, y ahí la vinculación es, por eso es tan delicado el caso de México, puesto que la vinculación entre el Pentágono y el ejército mexicano es todo menos pública, todo menos abierta. Así es. ¿Verdad? Bueno, y parte de la del toque de queda o de la ley marcial, digo, en el pasado se hacía a espadazos y a pelotazos, o sea, te amedrentaban. Pero si tú logras que de una forma más sutil la gente internalice lo que tú quieres hacer físicamente como miedo, o sea, si ellos ya solitos se quedan en sus casas porque tienen miedo a ser aniquilados, pues tú ya tienes la mitad del camino recorrido. Claro. ¿Y qué quiere decir? Nos estamos auto... guardando. Y en vez de, y te ahorras ese dinero que ibas a usar para amedrentar a la población, porque ya solitos lo hicieron. Entonces, ese ahorro lo empleas para más eficientemente manipularlos a mediano y a largo plazo. Lo importante es entender que en el foco de toda la violencia que está transcurriendo en el país, hay beneficiarios. Bien claros. ¿Verdad? Y en estas condiciones, viéndolo desde mi punto de vista, de el impacto de la alimentación en la inteligencia es muy importante en la industria de alimentos. Claro. Porque la comida chatarra te produce acidez. Cuando tú tienes acidez, no puedes asimilar zinc. Y el zinc participa en 200 operaciones de química cerebral. Entonces andas medio idiota. Para estar lejos. Yo me... Y bueno, pero de alguna forma lo que se abre... Es que, pues, si estamos en las casas todo el día, pues, teóricamente podemos meterle más a la cocina, ¿no? Sí, pero no lo hacen porque la televisión también... Sería algo productivo. Es uno de los beneficiarios, ¿no? Y la televisión te está diciendo qué comer. Claro, y que comer pura porquería. Claro. Mira, lo que sí, ahorita con lo que estamos pasando en México, con esta violencia, sobre todo el norte, en Estados Unidos, bueno... lugares, lo que estamos hablando de medios de comunicación, es que en pocas palabras lo que están logrando los medios de comunicación con este sensacionalismo es que el oprimido acepte que debe seguir oprimido. Así es, por sin supuesto. Cuestión. Y el opresor, pues... Exactamente. Es parte de tu definición. Guerra está encubriendo, está de alguna manera encubriendo, haciendo sombra a un profundo descontento social que está ahí latente y que se va a exacerbar rumbo a las próximas elecciones, sin ninguna duda. Sí, porque nos ha quedado claro que se ha jerarquizado algo que, digo, está bueno que no vamos a pelear nosotros en contra del mal, supuestamente, pero ya nos quedó claro que tenemos que estar nosotros guardados mientras se arregla el problema. Mientras pues, resuelven los militares. ¿Qué mal? Andan la Marina metiéndose en casas aquí en Santa Bárbara. Y bueno, y nosotros, pues no aparentemente no hay un parte de guerra. No sé, es una guerra real, es una guerra de escala completa. Es una cosa tremenda. En términos de bajas. La Marina en Santa Bárbara. Son 18,000 gentes en lo que va de la historia de Calderón. Que es... un poquito mayor que los muertos americanos en Afganistán. Bueno, y la gente no ve responsabilidad. Se quedan... Ciudad Juárez nada más. Ciudad Juárez. 2009, 3,000 personas ya. Y como que volteamos para otro lado, ¿no? Sí, ahora vamos a voltear para otro lado. ¿Por qué no sucede en Canadá, que también exporta mucha marihuana a Estados Unidos? ¿Por qué no está sucediendo en muchos otros países del mundo donde los consumos internos de drogas son muchísimo más altos que en México? ¿Dónde la compras? Vamos, ¿por qué México se empeña en una guerra que todos los demás estados del mundo prácticamente han estado desistiendo? Porque estamos en la mera frontera del sur al norte. Voy a tomar eso en la mesa, perdón, para ir a un corte y regresar con eso. Thank you. Globales, que está hablando de tu mundo, el que compartes con nosotros, y por eso nos gustaría que nos hablaras al 8336-6162 y 8336-4203. Perdón, te interrumpí, estábamos hablando de droga antes del corte. No, pues se cuestionaban que por qué no sucede lo mismo en Canadá o en Estados Unidos, que igual ya tuvo su historia también de crisis de mafia y crisis de luchas por terreno, por territorio, sin por decir. Sin duda, los años 20, los años... Sí, ¿no? Las grandes licores, películas, ¿no? Sí. Que de ahí surgieron. Pero aquí en México, pues tenemos la gran, a lo mejor, desventaja o ventaja de que estamos en medio del sur y del norte. Que tenemos lo que es el cultivo o lo que hacemos con el clima tropical. Así es, el clima tropical que se transporta hacia el norte y entonces se vuelve una lucha de territorio muy importante. Pues en cierto modo sí, pero la pregunta inevitable es, bueno, al menos en el caso de la marihuana y como consecuencia de muchas otras drogas en 14 estados del país, tienes una tolerancia explícita bajo el pretexto médico y lo que tú quieras. ¿Por qué matarse aquí por algo que allá se vende? Allá nada más se ríen con eso. Exactamente. O sea, ¿por qué aquí le tiene que costar la vida a tantas personas? ¿Por qué aquí tienes que poner a la sociedad completa en el filo de la navaja y al Estado mismo al borde del colapso? Por productos que allá en 14 estados se venden libremente. Con la cuestión médica, lo que tú quieras. Pero que el mismo Obama al entrar dijo... Muy discretamente, en una sola oración, dijo, yo voy a respetar a esos 14 estados. ¿Qué te está diciendo? Que no está dispuesto a hacer la federación allá, lo que aplauden que haga la federación aquí, meterse casa por casa por los traficantes. Porque allá no lo... O sea, no, hay una profunda asimetría en la exigencia de la lucha. Lo que pasa es que yo creo que la presión está sobre el gobierno de México, que a lo mejor Obama dice eso allá, pero la presión está aquí. Arréglalo. O sea, a ver, ¿cómo le haces? Entonces aquí están con la presión, sobre todo con un gobierno muy derecha. Pero ¿por qué no te permiten arreglarlo como allá? Tolérralo. Legaliza. Pero permitírtelo aquí. Tolérralo. O cada vez que ha habido un intento. Exactamente. Pues eso es lo que se ha pedido, incluso que se tolérala, legalice. O sea, tolera algún nivel de tráfico donde no haya de otra. Como lo hacen allá explícitamente, como lo hacen en Italia, como lo hacen en Argentina, como lo hacen en Brasil. Tienen que... Pero no tienen la frontera de Estados Unidos. Por ejemplo, ¿quién no salió hace poco en las noticias? Creo que lo vi, no me acuerdo ahora quién fue. El secretario de Salud. Que había dicho que... Creo que el consenso de la nación por legalizar la droga era mayoritario. ¿En México? En México. Pero que El gobierno ¿Alguien dijo que no? ¿Alguien dijo no? Exactamente. ¿Por qué entonces? Si debemos entender una cosa de gran importancia aquí, que es lo siguiente. Esto es una guerra de verdad. Y la guerra no es un asunto que se emprende si no es indispensable. La guerra solo se lucha cuando es indispensable y cuando se puede ganar. Aquí se está luchando una guerra que no es indispensable, por lo tanto es redundantísima, uh-huh, y que no se puede ganar. A mí se me hace que algo que está pasando y que no se dice es que es una guerra, ahora sí, por las divisas que deja el narcotráfico. Porque estás en una crisis económica mundial que ha afectado a México de forma, pues por ser parte de ese satélite neoliberal. Entonces realmente ya, creo que el dinero de la droga son 50 billones de dólares al año. Mm-hmm. Estamos hablando de un negocio que junta más que las remesas y que el turismo. Entonces, ¿y el realmente petróleo? Y bueno, que posiblemente casi, que el petróleo, casi igual que el pero petróleo, de forma independiente, no, ya junto a los tres. Pero si realmente la droga, legal o ilegal, ya representa una cantidad de dinero que es fundamental para el país, pues si se va este dinero, estamos en problemas serios. Porque es tú que tienes... no se va a ir como quiera. No se va a ir, ahí están los mercados, ahí está lo único que... bueno, claro, eso lo no va único, a salir nunca. Sobre lo único que puedes decidir es sobre si mantener el mercado en la ilegalidad o someterlo al curso legal. Eso es sobre lo único que el Estado puede decidir. Finalmente, ¿quién se queda con qué tajada? Si lo legitimizas, por ejemplo, perdón, si lo legalizas, podemos entonces hablar de impuestos, ¿no? Podemos hablar de infraestructura. Ahorras, en el caso ya de México, ¿cuánto te ahorras hoy en seguridad? Y yo te aseguro que lo de los impuestos sale sobrando. ¿Eh? Sí. ¿Cuánto te ahorras hoy en México en esta guerra? Bueno, pero ahora la excusa es de que como ya el brazo armado, aquel del narcotráfico, ahora se independizó y extorsionan y hacen toda esta bola de cosas, pues ya no tiene sentido legalizar. No, pero con lo que... no, porque legitimizas lo que ha pasado No, esto es un negocio. No olvidemos que esto es un negocio. Las bandas de delincuencia están diversificadas. Ellos tienen, si ya tienen comprado la autoridad en una plaza cualquiera, lo mismo pueden traficar que administrar secuestros, los pueden incluso subcontratar. Simplemente se convierten en dueños de las plazas porque son dueños de las autoridades locales. Sí, pero y ese adueñamiento, perdón, que nomás para terminar la idea, lo están logrando con el ingreso del narco, que representa el 60% o más de todos sus ingresos, de todo ese pastel de industria que tienen. Les estarías rompiendo de cuajo una parte irreparable, insustituible de sus ingresos. Automáticamente cae su poder frente a un Estado que se fortalecería fiscalmente. Bueno, y todo números, todo soldados, todo botas, pero al final nadie está tomando en cuenta los costos sociales que sufre el país en su identidad nacional. ¿Y qué quiere decir? La cohesión se pierde por una desadaptación de la gente que no nada más se queda en su casa, sino que se deja de identificar con el Estado, con las estructuras, con los valores, con la patria, y a la vez que logra en este vacío de identidad, pues no necesariamente lo llena con pensamiento crítico. Y el resultado es que la salud mental de las personas... Se arroja al vacío, porque la gente no está más que confundida. Yo es lo que escucho por la gente con que convivo. Y dicen, no, es que ya no sé qué hacer, ya no va a salir. Y que ya no me voy de vacaciones. O sea, todo acaba siendo ahora... Todas las decisiones que supuestamente son libres, individuales, son en contraposición a algo. O compro algo en contra de otra cosa, o me libero en contra de algo... Y hemos subido las barreras a la libertad, que es originalmente para qué nos juntamos como mexicanos, y para qué estamos juntos, y para qué te trabajo, y para qué me trabajas. Y sí, un ambiente de miedo y de psicosis. Yo, por ejemplo, una cosa que quiero, que no, yo no soy abogado, ni soy experto jurista, ni mucho menos, pero sí creo que algo se tiene que plantear en contra de ciertas distorsiones jurídicas como... lo son la denuncia anónima en todo este contexto de en que los vecinos todos están en un estado de psicosis, a puertas cerradas, etcétera. La denuncia anónima es una cuestión que se estableció ni más ni menos que en la Inquisición. Anónima y remunerada, ¿no? Entonces son detalles jurídicos que... Lo que puede llevar a unos riesgos tremendos de en cuanto a vamos, potencializa mucho esta invasión de derechos que ya está haciendo el ejército. ¿Qué decías? Que exactamente eso, que te conduce a vicios. La paranoia, la psicosis, el miedo a los vecinos, etcétera. La gente no tiene ni idea de cuáles son sus derechos, para empezar. Claro. Es que mira, yo la verdad pienso que esto de la legalización, yo soy una persona que lo apoya, pero también veo que hay fuerzas políticas mayores sobre México para que lo haga. Por ejemplo, ¿qué sucede si se legaliza la droga en México? Los americanos se vienen a comprar, la consumen aquí quizá, como pasa cuando vas a Holanda, ¿no? Claro. Y después, ¿cómo se la regresan? ¿Cómo se la llevan para allá? Pues no se puede. Entonces, el consumo va para México. La ganancia va para México. Entonces, ya como que empieza a ver, yo creo que Estados Unidos, lo que sucedería si llegara a pasar algo así. Oye, ¿podemos abrir una oficina de narcoturismo? ¿No? Pues, la ponemos ahí al secretario. Pues ya lo hacen, o sea, vienen por drogas legales. Esto es de farmacia. Así claro, es. Claro, es que la farmacia. Pero es precisamente lo que el gobierno de Estados Unidos no quiere. Así es. Porque se le quita mucho la economía. Hay una circunstancia en la que yo quiero nada más poner el dedo en la llaga, que existe, por un lado, en México, indicios muy claros de un Estado fallido. Y por otro lado, sí, hay esta insistencia de mantener una guerra de corte medieval, ¿verdad? Innecesaria, improductiva. El hecho simple es que las adicciones no se curan a balazos. Hay que voltear a ver las estadísticas de adicciones para ver el crecimiento exponencial que están teniendo los consumos en México. Y también hay que entender un poquito la perspectiva económica de todo esto y entender que esos mercados evolucionan y se sofistican en la medida en que son un negocio formidable. Como dice Milton Friedman, la prohibición auspicia a los carteles. Claro. A que se sofistiquen, a que se armen, a que desarrollen nuevas sustancias. Por ejemplo, Milton Friedman cree que el crack es un producto directo de la prohibición, que no existiría el crack si no fuera por la prohibición. Ese es su análisis en cuanto a al potencial económico del incentivo perverso, ¿sí?, que constituye la prohibición. Bueno, el mejor ejemplo fue el 29, cuando al día siguiente que legalizaron el alcohol en Estados Unidos, desaparecieron las mafias americanas. Al menos la violencia, es que no las mafias. Es un gran ejemplo, y eso es lo que uso mucho con los alumnos. Al menos la violencia. Sí, o sea, sigue el negocio. Sí, porque la mafia es el gobierno ahora, pero la violencia desaparece. Exactamente, es lo que hay que entender. Las balaceras son inconexas con el consumo. La violencia de las mafias es por territorios comerciales, claro. Por ejemplo, ahora que se ha pasado en ciertos estados de Estados Unidos, que la marihuana es legal para lo que es medicinal. Aunque hoy están votando en California para legalizarla toda ya. No lo dudo. Sí. Hoy vota. ¿Sí? Pero eso es, o sea, ya cuando ves que, ¿cómo puedes? ¿Dónde está la línea? No, y qué paradoja, que allá sea legal y aquí te tengas que soltar al ejército a las calles. Lo que pasa es que ya está por estados, sí. Todo el país lo hace, yo creo que México fácilmente lo haría. Yo siento que ahorita lo que hay es presión sobre el gobierno de México para mucha no legalizarla. Mucha presión. Porque México ya lo abordó, ya lo presentó públicamente. ¿Qué piensan? ¿Les gustaría que se legalice? La raza dijo sí, ¿no? Entonces, pero no lo pueden hacer de arriba, bueno, porque no hay presión. Aquí no hay plebiscitos, es la realidad. Tenemos un gobierno representativo. Para empezar, es un mercado formidable de armas, México. Que ese gobierno nos tiene supeditados y que ha decidido qué es mejor para nosotros, y realmente si hay cambios no va a ser por nosotros, sino va a ser para salvar su pellejo en las próximas elecciones. A propósito de esto de las armas y México y Estados Unidos, a mí sí me preocupa ver que Estados Unidos, el armamento es, por favor, ¿quién no tiene su escopeta en el closet? Y es parte de... Es su cultura. Es su cultura. Están armados hasta las Y nosotros tuercas. Nos han desarmado. O sea, han hecho bueno a ellos sea, no. No, a la población. Hay una cosa. La población no sería peor si tuviéramos armados. Sí. No, es que la población. Okay, ¿y qué va a pasar a futuro? Caótico. ¿Qué va a pasar a futuro? Se nos vienen hordas armadas y nosotros con ulera. Pues yo pienso que cuando las masas salen, o sea, que no tan fácil pueden. No hay arma que detenga un pueblo. México está inundado de armas ilegales provenientes de México. Estados Unidos. Ah, no, y México está inundado de armas legales provenientes de Estados Unidos. México regula la... desafortunadamente, para bien o para mal, creo yo que la violencia en México tiene mucho que ver con la permisividad de los Estados Unidos de abastecer a México de armas, ¿verdad? Creo yo que, bueno, hay que ver, ¿sí? Hay que ver, por ejemplo, los pedidos que el Pentágono expeditaba algunas semanas antes de Tlatelolco en el 68. Ellos sabían perfectamente para qué era ese armamento, que estaban enviando con urgencia a México, ¿verdad? Directamente desde el Pentágono. Pero que tengan cuidado, porque en 1910 eso fue lo que llevó la revolución a este país. Ellos armaron al país y por eso el país ya con armas se levantó. Pero aquí lo que no hay es una coalición teórica entre narco y pueblo. O sea, que de alguna forma no existía esa. La pregunta será, ¿tendrá Estados Unidos alguna razón para tener a México en esta tensión, en esta violencia? Ganancia económica para ellos, porque aquí la inversión internacional baja, el dólar sube. Bueno, aunque ahora ya se les it backfired, ¿no? O sea, ya se les regresó pero, porque ahora ya no va a McAllen. En la cara. O sea, ¿sí? Y, sí. Sale con McAllen, Texas, pues. No digo, pero el consumo, no creas o no, el consumo que hay en Texas de los regios o de la gente del norte que van y compran todo allá era es un gran fondo para claro, ellos. La no, y además la gente del lado mexicano es dueña de muchísimas propiedades, etcétera. Nos tenemos que ir y bueno, yo nada más les aviso que el clima está muy bonito, no hay que quedarnos en casa, entre más nos quedemos en casa más se dificultan las cosas. Necesita sol, vitamina hay, D. Hay que asolearnos, no hay que dejar que tomen las calles por nosotros. Digo, no quiere decir que salgamos armados tampoco. Pero Rosario, gracias por de valor, si acaso. Gracias, Juan Carlos, por invitarnos, gracias. Donato, amable, muchas gracias. José. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Les recuerdo que pueden escuchar este programa próximamente en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM.